que al compás del marroquiero repetirle al mundo entero, día, yo soy minero. Y solo quiero el sonido de una taranta, compañero. Al alma ropa cantar mientras garbillo que al compás del marroquiero repetirle al mundo entero, día, yo soy minero. Rosario una rosa florecía.